para participar en la reunión del 16º Comité Coordinador del Programa de Cooperación y Desarrollo sobre la Seguridad y Gestión y Eficacia de la Región de Asia Norte de la Organización de la Aviación Civil Internacional, arribaron por vía aérea a Pyongyang el día 14. Michael Friedenbock, jefe de sección del Departamento del Vuelo de dicha organización y su comitiva, y Javier Picedo, representante del Comité Europeo de Seguridad de Aviación en Beijing. Anteriormente a esto, vinieron también Kim Uibin, presidente ejecutivo del 16º Comité Coordinador de dicho programa, la delegación del Departamento de Aviación Civil de Mongol, encabezada por su subdirector Pachulun Da Dangkufu, y la de China con Shen Tianxia al frente.